soy capaz de guiar mi energía. Si bajas, sos el sol que llegó para alumbrar. Señorita, en su cuarto soy solo de usted. Si sus piernas son un juego, deseo perder. Ah. Estás haciendo hermoso este desastre. Envidio al espejo por mirarte. Quiero aprenderme tu cuerpo hasta el amanecer. Algo más allá de la palabra. Es que yo sin vos ya no soy nada.